yo sé. Yo sé que tú me estás observando. Tranquila, yo también te estoy mirando. Llevo días queriendo ligar tu cookie. Pa' esto yo no soy rookie, no. Normal, normal. Ese booty a mí me va a matar, matar. Cuarentena o no voy a llegar, llegar. ¿Cómo te estás? Sola se maneja y me va a dejar tocar. Normal. Te la pasa mirando mi story. No quiero más que te enamore. Ese panty debe caer al suelo. Mejor si te amarras el pelo. Tú quieres, yo quiero. Sigue lo que digo como un eco. Tú eres la revelación del año. Voy a darte duro como Rambo. No te sorprendas cuando cheques al climax. Todo el sudor que sale de ti es normal. Ahora imagínate que estamos en el 2005. Acaba de salir Masterpiece. Y suenan este clásico que dice así. Oye. Suéltate, tírate a la pista, morena. Báilame, dale con tus lindas caderas. Suéltate, mujer. Suéltate, mujer. Báilame, mujer. Normal. Normal. Ese booty a mí me va a matar. Cuarentena o no voy a llegar. Como te estás sola se maneja y me va a dejar tocar. Normal. Me dicen que eres sin censura cuando bailas reggaetón. Que te gusta la sandunga. Rápido pierdes el control. Te dejas llevar. No puedes aguantar. Vamos a vacilar, tú y yo. Suéltate.